y vuelve con más alegría que nunca. Melvin Corazón Américo. El domingo por la tarde, cuando yo te conocí, en aquel lugar hermoso que jamás olvidaré. Esa linda hermosura, tu mirada con dulzura. Desde entonces me sentí enamorado por tu amor, enamorado por tu amor. Enamorado estoy de ti, enamorado de ti, mi amor. Yo moriría si no estarías, yo moriría de pena y dolor. Doctora, doctora, ¿con quién nos vacilamos? Con la tarde fue cuando te conocí, en aquel lugar hermoso que jamás olvidaré. Tu linda hermosura, tu mirada con dulzura. Desde entonces me sentí enamorado.